En el desierto el coyote está escondido, con los ojos colorados fuma el cacto más prohibido. De las olas policiales le rechinan los oídos, lamenta lo que hizo, todo lo sucedido. Esta va para todos los bandidos. Llegó el torniquetero de la herida del camino, cocodrilo que se duerme en cartera. Voy esquivando las culebras aplastadas en la carretera. Rameras por la noche sueñan con chequeras, los pibes sueñan con la Glock y billeteras llenas. Armado de valor y sueños gigantes, subido al caballo como los héroes de antes. Palabras flotan como cuerpos en el río Ganges, la recompensa es la más alta por el Dante. Quieren atarme de manos, golpearme en el barro, pero mi libertad continuará con mis hermanos. De todas las mentiras te prefiero a ti, vida mía. Clandestino, esto está prohibido. Deberían encerrarme, soy el asesino. Ten piedad, Diosito mío. Los corazones partidos se curan con agua del río. Los gualichos se deshacen con un beso. El universo me dio el tiempo, un refugio en su latido. Y la fogata me acompaña en la cornisa, donde el mundo acaba. Y el viento es testigo que la muerte cava. La tumba para los que no aman y dañan. Y la luz mala ya no me engaña. ¿Qué pasará cuando las bocas se llenen de arena? Cuando se caiga la luna, será la luna llena. Cuando se borren los mapas y los esquemas, será el momento de nadar en lágrimas de pena. Cabalgaré hacia un lugar tranquilo, el último amanecer de los cowboys y los indios. El día que Isis cerró sus ojos, el día que el amor le importó a pocos. De todas las mentiras te prefiero a ti, vida mía. Todas las mentiras se parecen. Déjame elegir la que me va. Quiero tu nariz para mentir mejor, pero la mía no. Déjame elegir la que me va. La vida. Hey, esto es clandestino. Esto está prohibido, deberían encerrarme, soy el asesino. Ahí terminó así, ¿eh? Así termina este tema. No, no, no, el mero mero, ahí estaban, ¿eh? Adrián Dárselos y el Dante Spinetta. Qué buena dupla para este nuevo momento aquí en Nacional Rock, que creo que por los movimientos que se divisan desde aquí arriba, va a ser el momento del amigo de la casa, ¿no? A Dárselos lo vi otro día con un perrito paseando por la calle, hablando de chisme de gente del rock. Por Pacheco de Melo. El perrito era muy chiquito, él era un poco más alto. No mucho, ¿eh? No, no. Andan todos por ahí. Él tuvo, la verdad que tuve la gran suerte de verlo este año en el Luna Park, un gran show que hicieron Perrino. Los Sónicos. Igual, muy bien, muy buen muy show. Muy parecido a un amigo. Y lo vi otro día cuando los Decadentes cumplieron 25 años y lo festejaron en el Luna Park hace poquito. Estaba dando las imágenes Crónica Televisión y apareció Adrián Dárselos con los Decadentes. Muy bueno, porque no, es genial, esa mezcla de glamour. Tiene una elasticidad. De los Babasónicos y el barrio y la murga y el rock de los Decadentes. Estuvo buena esa mezcla. Pero vos viste que el glamour de los Babasónicos es un glamour de Lanús. Claro. Es un glamour del sur. Es un glamour del sur porque el sur también existe. Che, déjalo pasar, Ale. Fíjate que está ahí, Charlie. ¿Quién vino? Ese señor es Charlie, no se confunda. Ningún chapatín, mirá. Pasá. Adelante, bienvenido, maestro, chao. Ídolo, querido, esperado. Antes que nada, ¿qué? Antes que nada, quiero decir que estoy totalmente recuperado, ¿ok? Recuperado porque el River estuvo bien. No River en la B, está bien River el pasto, le dejamos el pasto. Qué loco, ¿no? River Quilmes, ¿no? Y el Quilmes Rock en River. Porque fue una semana muy Quilmes River, fue una semana muy rock and roll. La pasamos muy bien y yo me hice la permanente, me quedó muy bien. ¿Dónde te hiciste aguante eso? Aguante el Carmelaz. ¿Pero dónde fue, fuimos, Charlie? ¿A qué peluquería? A lo de Leo Paparella. Ajá. ¿Y qué? Mi amigo Eduardo, de Leo Paparella. Procedimiento. Primero le dije, haceme las uñas, ¿viste? Porque yo me pinto las uñas. El depilado no me tenía ganas y le dije, hagamos un alisado definitivo. Un alisado marmurek. Hicimos un alisado definitivo, pero había mucho tiempo, había que ensayar con la banda, con los chileros, con Boquichero, con el Negro López, con Rosarito Ortega, que le mando un saludo. Muy bien estuvo la Rosarito. Ahora, y yo me hice la permanente, ok. Y un carmelazo medio oscuro. Mal, ¿eh? Yo tengo un amigo, Sebastián Rimavicius, sí, que iba a esa peluquería y ahí quedó bien. Quedó pelado. Está pelado, rapado total. No, pero me trataron bien. Me hice la permanente y subí a River. Sí. Hicimos un show muy bueno. Estuvo con mis amigos. Estuvo Pedro Aznar, Perro Andaluz. Estuvo Fito. Hicimos Desarma y Sangra. Mucho, okay. Muy lindos los videos, ¿eh? Y muy lindos lindo los videos. Y el de Asesina, a ver, un video muy lindo habíamos hecho. Y la verdad, pasamos bien. Pero hubo muchas perlitas en el backstage. ¿Viste? Porque está D-1. Estaba D-1, pero el que estaba en realidad, que la gente no sabe que estaba, era Horacio Guaraní. Guaraní estaba Horacio en Guaraní, el Quilmes Rock. Horacio Guaraní, la gente no lo veía. O sea, vos veías al Beco el Tepopi, sí, claro, que llegó tarde a la peluquería porque le quedó peor que yo al pelo. El Beco el Tepopi estaba emocionado. Decía, mira, ahí está sonando Rajuna la Piedra y yo estaba cantando otra cosa. No voy a entrar por el avión. Nah. Él presentaba lo que se le cantaba. Pero Say No More. Porque él dice que es amigo mío y no es amigo mío. Ok, no es amigo mío. Y en el backstage, estuvimos tomando una granadina, porque ahora yo tomo granadina. ¿Cusenier? Sí, señor, tomo granadina. Y se le pega la tapita, queda, sí, pegajosa, claro, como. Sí, claro. Y una Widucola también tomamos, porque hay que. ¿Dónde hay Widucola? No, bueno, el Mercado Libre. Es parte de la recuperación del artista. Claro, okay. Pero Widucola, en el estado que debe haber una Widucola del año 50, debe ser peor. No, pero que bueno, me la trajo Horacio Guaraní. Ah. ¿Quién es Horacio Guaraní? Horacio Guaraní está todo con tachas, todo de cuero. Usa. Y me río porque Guaraní me viene y me dice, Charlie. En realidad te tengo que confesar. ¿Es sadomasoquista? No, pero aparte me dice con el látigo. Yo, la verdad, no te vine a ver a vos. ¿A quién vine a ver? Estoy acá porque no me puedo levantar todavía. Yo vine a ver a Roger Waters, me dice. Y como yo, el único Waters que vi en mi vida es a Roger, claro. Porque todo lo demás... Era Wine. Roger Wine. Se quedó ahí sentado y estaba esperando que termine Roger Waters. Y justo me vino pegado, creo que escuché un partido, no sé si River Ferro. En medio hubo un River Ferro. Que un 3-0. Yo escuchaba gente gritaba, decía por ahí. Pero yo me quedé acá a ver Roger Waters, claro, y viste vos. Y okay. Vio Quilmes, dijo, esta es la mía. Esta es la mía. Pero bueno, está Horacio Guaraní. Men. Muy bien. Horacio Guaraní, aparte, es del palo y es del rock and roll. Como Prince. Está bien. Hay una junta, hay algún punto de contacto ahí. Está bien. A mí lo que me llamó la atención, me llamó mucho la atención, que estaba el que pega el bombo en los Nocheros. Ah, yo pensé que el del Tempo. No, el batería Tempo no estaba. Este año no vino. No vino. El que sí estaba, pero seguro era Pajarito Saguri. Claro. Pero ese sí me vino a ver a mí y vino a ver al rock and roll. Sí. ¿Entendés? Porque es gente del palo. Había una mezcla rara. ¿Y cómo fue la química ahí en ese momento con Fito también, no? Con Fito, bueno, Fito estaba también, se cortó el pelo. Fito se bañó. ¿Okay? No. Se había bañado ese día, pero no lo reconocí. Estaba... un look hermoso. Es mi amigo Fito, lo quiero mucho. Estaba con su corbatita, su piano. Elegantemente elegante rock. Sport. Elegante sport. Elegante rock. Elegante rock, la gente lo vio mucho. La verdad, Fito, hay que decirlo, es el número 2. ¿Ok? Hay que decirlo. O sea, humildemente, ¿cómo García. ¿Cómo el número 2? Y Charlie es el 1. No, ¿quién va a ser el 1? Horacio Guaraní. El 1 soy yo y el 2 es Fito. Todavía que. Pero Charlie, está como lo de Pelé, vos. Estás como Pelé. ¿Qué crees que diría? Fito, sos el 1. Si no me crees, y él me dice, Charlie, vos sos el 1. O sea, en realidad el 1, el flaco. Ya está, para la máxima, el 1 pide. Yo seré 1 y medio y después vamos de a medio, ¿ok? Y el 2 sería Fito. El 2 y medio sería León. Hay toda una mezcla de amigos. No podemos numerar a Charlie, todos. Ahora no, pero después. ¿Querés que te haga el 4? No, más tarde acá en el programa hablaste de un montón de músicos del rock nacional y no estás fuera del listado. Vamos a compartir algún material de archivo de lo que fue aquel recital del Festival por la Solidaridad Latinoamericana en el año 1982 durante Malvina. Ahí estuviste vos, pero ahí estuvimos todos. Estuve yo. Sí, bueno, en los 80 no te acordás, pero hacía poco tiempo que había sido el último show de Cerú en obras, sí. Un par de semanas antes. Y vamos a escuchar las voces de todos. Sí, pero ¿está mi voz o no? Sí, pero te quería hacer una pregunta sobre aquellos tiempos que por ahí vos tenés la respuesta porque sos como un vademécum del rock. Decime, Has preguntado lo que quieras. ¡Asesíname! Quiero que me digas en dónde están en este momento trabajando, tocando, o por ahí sí. se dedican a otro rubro. El dúo Fantasía. Corrientes, esquina Tango. El dúo Fantasía, justamente en la calle Corrientes, en Edelweiss. Edelweiss, Corrientes sí. y... Talcahuano, Libertad. Libertad. Bueno, vos abrís la puerta, sí. hay uno demonio que te atiende. Sí. Hola. Yo soy uno de los de Fantasía. Así se presenta. Corrientes, esquina Tango, está sí. ahí en Libertad y Corrientes. Y el otro Fantasía labura en un canal de cable de fútbol. Yo soy Fantasía y te habla de River. Yo soy el otro Fantasía. Yo soy el otro Fantasía y te hablo de fútbol. ¿Vos querés? Dos Fantasías. Ahí lo tenés. Uno te atiende en Edelweiss y te dice: hola, ¿cómo le va? Mesa 4. Usted tiene reserva, señor. Y otro... Pero ahí no laburaba Durietz. No. Durietz, Amasa, en Guerín. En Guerín, en la pizza. Todos andan por el barrio. Pero la calle Corrientes tira, ¿ok? Sí, Corrientes. Es gente rock and roll. Todos estamos ahí, en la calle Corrientes. Sí, es un lugar. Charlie, ¿qué más querés preguntar? No, quiero que, ya que hay música, como para acomodarnos, porque la noche. No, todavía no. ¿Viste cuando dicen paramos 20 a comer? La noche es larga. Pero a vos te gustó mi look el otro día, que sí, estábamos todos vestidos. No, así me, con los... me costó reconocerte al principio. Nah, estuvo muy bien, el sonido, todo bien. El peludo, ¡asesíname! ¡Asesíname! Querías, Charlie, a escuchar un poco de música y después. Música, más música. ¿No querés que te cante a capela? Después cuando volvemos. Cero por. Yeah. caerá, sobre nosotros caerá, sobre nosotros caerá, sobre nosotros caerá. La luz del ritmo, impresionante este cover de los Cadillacs por Osomati, ¿eh? Charlie, ¿te gusta los Cadillacs? ¿Te gustan? Vicentico. Todo bien, todo bien. Ellos serían los 8 y cuartos. ¿Los qué? Ah, no, siento con la lista. No, pero, con la buena banda. Vicentico ha crecido mucho. Tengo otras dudas sobre ver, dónde andan algunas. A ver, la verdad, muy buen tema, muy buen cover. La verdad que decirlo, a esta hora de la madrugada, Seiro Bor, y presentado por los Coroy, por Charlie. Una vuelta para todos. ¿Qué querés que te diga, nene? ¿En dónde anda Raúl Porchetto? Raúl Porchetto es, lo vieron en Berazategui. En Beraza. El otro día lo vieron en Berazategui. Creo que en una esquina donde está justo la estación, justo sí, la estación, con ballenitas, pero no las vendía, él las regalaba. Epa. O eran a beneficio. Él siempre le gusta la solidaridad y todo. Y estaba con un tema de ballenitas. Estaba con eso, cada uno, viste, con su onda. Un gran abrazo a mi querido por su hijieco, ¿ok? Y acá nos llega un mail a corol@radionacional.gov.ar. Dice, saludos, sí, para Charlie. ¿De quién? Clérico con cola. Clérico, bueno, no te enteraste. Vos te estás riendo. Yo la última vez que lo vi estaba con Miguel Ángel Bacar, un productor. Sí. Clérico con cola. Bueno, ¿qué está pasó? En Chile. Claro, él no te dice de dónde viene. No, es un hotmail. Se llama Andrea. Trabaja en un pub. En Las Condes. En Las Condes. O en Bellavista. En Las Condes. En Las Condes. En un pub nocturno. Se llama Andrea. Y él a todos le dice: yo era clínico con cola. Y todos, claro, la gente. Le queda una cola nada más. Se va de acá y se comunican con vos por mail. Te siguen escuchando. Sí, yo conozco más o menos. La vez pasada en la calle me encontré con Yacimel también. Bueno, no, y le dejé 2 mangos. Bueno, claro, Yacimel. Yacimel, todos saben, ¿no? ¿Dónde? Remis. Claro, sí. Yacimel está. Bueno, ahora que está en España. Ajá. En Plaza España, vendiendo unas. Uno era con caracolitos que saca el Mar de Ajó, él sí, las pinta con témpera y los vende. Artesano. Un artesano, Yacimel. Hicimos hoy, Charlie, un popurrí, un update, un upgrade. Claro, yo hicimos pelota a toda una generación del rock and roll. Claro, que dedicó con cola y Yacimel. Bueno, no. Gente del palo borracho. Del palo. Bueno, le mandamos un saludo a todos los que están escuchando, porque la verdad que gente amiga, gente que yo quiero mucho, los oyentes, porque me quieren ellos a mí, entonces yo los quiero a ellos. Y la verdad, la pasé muy bien, estoy en River. ¿Y hoy acá? Yo soy el único que la pasa bien en River. Es verdad, claro. Dijo Almeida. ¿Y hoy acá cómo la pasaste? Mal, con usted la pasó mal. Ustedes, cuando yo vengo acá no hay nada. Antes, el año pasado, yo veía, como desayunábamos. Había pedialuna, café con leche. Ahora ni un vaso de agua, ven, ¿cuál es? Ven. Ahora le pedimos a Juanita. ¿Dónde está Juanita? Y ahí anda ahí de Naduki. Y bueno, Juanita, venga para acá, Juanita. Salta. Charlie, muchas gracias. Nos quedamos con la música, nos quedamos con la Nacional Rock y aguante, te esperamos semana que viene. Aguante la radio pública, aguante la Ciudad Rock, aguante la Ciudad Rock una y otra vez. Y los Corol, Seiro Bor. ¿Con qué seguimos? Con música. Y dale. Show! Solos, Siempre placer, antes de victoria, tango, hasta la victoria.